Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hoy encontramos en el Evangelio la vocación de Mateo, el llamado que Jesús le hace a este hombre, y cómo este hombre inmediatamente sigue al Señor, y también cómo Jesús llama a este hombre, no importando su condición, porque este era un recaudador de impuestos, dice el Evangelio, y el recaudador de impuestos estaba trabajando para Roma, recaudando los impuestos de sus propios paisanos para darlo a la potencia que los tenía oprimidos. Y no solamente recaudaba los impuestos para Roma, sino a la vez se enriquecía con ellos porque robaba, cobraba más de la cuenta y entonces se iba enriqueciendo con ese dinero de su propia gente. Y por eso era un publicano, un pecador público, una persona también que era rechazada por los otros judíos. Y entonces Jesús llama a este hombre para que lo siga. Y no solamente para que lo siga, sino luego para hacerlo uno de sus apóstoles también. Y entonces recibe la crítica de aquellos que se creían muy buenos, de aquellos que estaban correctamente, según ellos, en la religión. Empiezan a criticar y preguntan a los discípulos por qué Jesús se relaciona con ese tipo de personas. ¿Por qué Jesús se relaciona con publicanos y pecadores? Porque cuando Jesús llama a Mateo, este le ofrece una cena en su casa y Jesús va. Y Mateo no solo invita a Jesús, sino invita a otros de su condición, a otros publicanos y pecadores. Y Jesús está en medio de ellos. ¿Y cómo causa escándalo esa actitud de Jesús? ¿Cómo causa ese escándalo? Porque Jesús está relacionándose con aquella gente despreciable, con aquella gente que no es bien vista por primero por los religiosos y luego por los judíos, que saben que esas personas están con un pecado muy grave públicamente. Y Jesús no tiene reparo, como digo, en relacionarse con él y con los demás pecadores. Cuando Jesús recibe la crítica de las otras personas, tiene la oportunidad para dar a conocer su misión. Y lo dice claramente, no viene por los que están sanos, sino por los que están enfermos, como los médicos. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y le dice a aquella gente que está criticando su actitud, vayan y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Esa es la misión de Jesús, llamar a los pecadores, llamar a aquellos que necesitan de Dios, llamar a aquellos que están necesitados de la gracia de Dios y que tal vez ni se han dado cuenta de que necesitan de Dios. Causa escándalo que Jesús tenga esta actitud, y siempre en la historia ha causado escándalo esta actitud de Jesús, porque siempre se fija en los pecadores. Y como siempre hay personas que se creen muy buenas, viene la crítica de parte de ellos. Por eso hoy, en primer lugar, se invita a la comunidad que escucha este evangelio a reconocerse en los llamados por Jesús, a reconocerse pecadora, a reconocerse cada uno de los creyentes pecador, necesitado de Dios, sabiendo que esa es la misión que Jesús vino a realizar, llamar a los pecadores. De todos en la comunidad, nadie debería sentirse sin necesidad de Dios, ninguna persona debería sentirse ya llena de Dios, sino siempre necesitando de la gracia de Dios, porque la humanidad que nosotros cargamos siempre va a estar también llena de pecado y necesitada de Dios. En primer lugar, entonces, sentirse pecadores, que no es simplemente el estarse acusando, el estarse ahí teniendo de menos, sino el sentirse necesitado de Dios. Yo necesito de Dios y por eso lo busco y por eso me acerco a Él. Si tengo pecado o tal vez tengo pecado grave, más me acerco a Él, porque esa es su misión. Yo he venido a llamar a los pecadores, no a los justos, sino a los pecadores. Pero luego pensar también en cómo no debe caer ninguno de nosotros en el sentirse de los buenos. No debe caer en esa tentación, en ese peligro, porque siempre está esa tentación, ese peligro en medio de la comunidad. El sentirse que no se tiene pecado, el sentirse bueno delante de Dios. Porque cuando alguien hace eso, también cae en el peligro de despreciar a los demás o de criticar a los demás que son llamados por el Señor. Cuando una persona se siente buena delante de Dios y cree que no tiene pecado, siempre tiene también el otro pecado de despreciar a sus propios hermanos y se siente como en la capacidad de juzgar la vida de los otros. Y ese es un grave pecado, un grave peligro, una grave tentación que tenemos dentro de nuestra iglesia. Por eso, primera actitud es humildemente reconocerse pecador, necesitado de Dios. Porque cuando alguien se siente de esa manera, no va a poder estar criticando a nadie más, porque siempre se va a ver pecador, siempre se va a ver necesitado de Dios. No va a tener esa capacidad, porque siempre va a estar cerca de Dios por su pecado. Nunca va a tener aquello de juzgar a otro en su vida o juzgar a otro porque se acerca si es tan pecador, sino primero se va a ver él y su condición de pecado le va a hacer acercarse a Dios con humildad para recibir el perdón. Hermanos, pidamos al Señor por toda la iglesia para que en medio de su pecado se sienta también con la necesidad de buscar a Dios y que en ningún momento tenga la actitud soberbia de aquellos que se sienten buenos y que son capaces de juzgar a los demás por su pecado, sino siempre cada uno de los miembros de la iglesia sepa el acercarse a Dios para recibir perdón y luego aceptar a los demás también y buscar la conversión de los demás. Ciertamente, en la medida que uno se acerca a Dios y va purificando su vida de pecado, también está con la responsabilidad de hacer que otros se acerquen a recibir también ese perdón, sin el afán de juzgar, sino el de llevarle la gracia de Dios a otra persona. Porque siempre hay que atraer a más a Jesús. Jesús ha venido por los que están enfermos, y entonces de entre nosotros todos necesitamos de ese médico que es Jesús. Por eso, unos a otros debemos ayudarnos a acercarnos a Él. Y si nosotros somos conscientes de nuestro pecado y humildemente nos acercamos a recibir el perdón de Dios, entonces luego nos exige el Señor atraer a otros para que también ellos se alimenten, se llenen de su gracia, se sientan también perdonados y con la capacidad de seguir adelante. Que Dios nos enseñe a todos a descubrir lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, y que nos alimentemos cada día comulgando con Él, con el mismo Señor. La medicina para nuestra vida de pecado es Jesús, y la encontramos especialmente en la Eucaristía.